Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Despierta el sol, la ciudad se enciende, con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento, entrevistas, noticias en movimiento, un ritmo alegre nos acompaña, mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también, en vivo en de la radio online. Las voces de nuestra gente, historias que son simplemente candente. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintoniza de a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, una nueva radio digital. La radio online. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, la querida audiencia de Luna Nueva Radio Digital. Bienvenido día de esta transmisión especial del quinto Festival Internacional del Libro. Mi nombre es Francisco Isla. Para mí compartir esta ustedes desde nuestros estudios de Palabra Escrita. Nacional 25 es producido por FEM International Group, al que pertenece Luna 9 Radio, en donde creemos firmemente que escribir por qué solitario. Construyamos juntos una comunidad de apoyo y creatividad. Así es, Francisco. Bien, tú se inició otra jornada más del Festival Interlibro FIDEL 2025. Le niño desde Monterrey, Nuevo León, es programación que promete conmovernos, inspirarnos y llevarnos al de la literatura. Hoy tenemos el privilegio de recibir a destacados escritores cuyas voces han dejado huella en el panorama literario y cultural de habla hispana. Acompáñenos en transmisiones, también una invitación abierta para ustedes en digital.

314-109-8502. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Más que un mensaje, será el tuyo. Ahora podría estar escuchando el mensaje de su empresa o comercio. Llámenos para que le conozcan. Esta es tu emisora. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, si es que recién no nos interesa, estamos inicio al cuarto del mes. Diez y 18 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 66 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, que estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 68. Muy buenas noches con del mundo desde el cual nos acompañan. Mi nombre es Francisco Isla. Sean todos y todos bienvenidos a Radio Digital. Soy natural, hasta que hoy se gala para celebrar con profunda emoción el cuarto día del Festival Internacional del Libro 2025, mejor conocido como el FIDL por sus siglas, FIDL 2025. Nos honra profundamente ser parte, por quinto año consecutivo, de esta cita imprescindible con la palabra escrita, con la creación literaria y con el espíritu humano que late en cada página. Este festival, que ya es una tradición luminosa en el calendario cultural internacional, nos convoca una vez más a rendir homenaje a los libros, sus autores y sus lectores. Hoy contamos con la distinguida presencia de nuestro panelista invitado, escritores y escritoras de talla internacional que nos presentarán sus más recientes obras, sus visiones del mundo y las historias que, con paciencia de orfebres, han cincelado para compartir con ustedes la audiencia global, culta, sensible y comprometida con la promoción de la literatura. Como dijera alguna vez Jorge Luis Borges, maestro de maestros, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, y hoy ese paraíso se nos presenta en forma de voces, ideas y relatos que cruzan fronteras. También recordamos las palabras del gran Octavio Paz, quien afirmó: la literatura es la forma más pura de la libertad. Y es esa libertad la que hoy celebramos, la de escribir, la de leer, la de pensar. A lo largo de esta jornada, compartiremos con ustedes entrevistas, fragmentos literarios, reflexiones y momentos de profunda conexión con la palabra escrita. porque en Luna 9 Radio Digital creemos que la cultura no solo se transmite, se vive, se siente, se honra. Gracias por formar parte de este encuentro. Gracias por acompañarnos en este viaje que, como todo buen libro, comienza con una página y termina transformando el alma. El éxito de nuestro Festival Internacional del Libro se debe al gran apoyo de nuestra activa audiencia, quienes hacen la diferencia con sus preguntas, saludos y comentarios, a la participación de nuestros panelistas y el gran apoyo de nuestros patrocinadores, la gran editorial Samariba Books y María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, conferencista y escritora. Comenzamos entonces este nuevo capítulo del festival. Bienvenidos al cuarto día del Festival Internacional del Libro 2025. Continuamos contigo, María Luisa, nuestra productora y manager de... ...dando lectura y la contra el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores centrales preparado para un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación a adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Les invitamos a seguir la agenda del FIDEL 2025 para que no se pierda ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Hoy estamos muy agradecidos por contar con la presencia del escritor, editor y maestro de literatura Rafael Mier. Formado por el Colegio de Escritores de Latinoamérica, es autor del libro Hombres Rotos, Voz del Loto 2021. Rafael participó en la antología Escritos en Pandemia, Editorial Cálamo 2019, con el cuento El misterioso cubrebocas. Escribió la novela corta Anatomía de un amor sutil, exclusiva en YouTube. Autor del libro infantil Nico, El niño pez, Crucigrama 2023. Ha presentado sus libros en las ferias del libro de Guadalajara, Monterrey. Asimismo, ha realizado presentaciones en Ciudad de México, Morelia, Jalapa, Veracruz y Zacatecas. A nivel internacional, fue invitado a presentar en la librería Juan Rulfo de Madrid, España, así como en Múnich, Alemania, en 2021. Es editor certificado y corrector de estilo por la Escuela Cursiva de la editorial Penguin Random House. Es experto en promoción de autores, distribución de libros y organización de eventos literarios. Director de la Escuela de Escritura y Editorial Crucigrama. Estudió la licenciatura en finanzas y es maestro en política pública por la Escuela del Gobierno del ITENS. Esta mañana nos presenta el tema Escritura para Sanar. Bienvenido, Rafael. Adelante. Hola, ¿qué tal, Mari? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio. Un gusto también para nosotros, Rafael, tenerte aquí. Después de esta presentación, pues no estoy más que contentísimo de estar aquí. Justamente mi primer libro publicado, llamado Hombres Rotos, es un libro que tiene un gran contenido autobiográfico, ¿no? Yo arranqué mi vida en la escritura hablando de mi vida, ¿no? Hablando de mis experiencias de vida, de las cosas que me habían pasado, de los retos que había enfrentado, de las situaciones familiares que me había tocado también vivir. Y bueno, déjame decirte que así como yo arranqué mi historia en las letras, hablando un poquito de mi historia de vida, me di cuenta que la gran mayoría de la gente, y debo decir también de los escritores, tienen historias maravillosas por contar, ¿no? Creo que la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que nos escucha, por sí mismo es una novela, ¿no? La vida de todos está llena de grandes experiencias, también de momentos complicados, de situaciones difíciles, de logros, de amores posibles, amores imposibles, etcétera, ¿no? Es decir, la vida misma... Es Es en sí mismo una novela, y es una novela digna de ser contada, y es una novela que puede impresionar a cualquiera. Y si te fijas, también me he dado cuenta que en los últimos años, cada vez más personas escriben y publican sus historias de vida, ¿no? Parece que es una actividad que cada vez más personas están realizando. Nosotros aquí en la editorial, en Crucigrama, cada vez recibimos más libros y más autores que se acercan y que nos dicen, oye, tengo una historia de vida que quiero escribir, oye, quiero escribir mis memorias, o llegan incluso a veces escritores que me dicen, oye, la historia de mi abuelo está buenísima, ¿no? Porque resulta que es un exiliado, o fíjate que mi abuelo o mi abuela tuvo una historia interesantísima y que queremos escribir, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta cómo cada vez más personas están interesadas en dejar un legado, sobre todo, Mari, ¿no? A las personas les gusta dejar un legado de vida y hacerlo a través de un libro, ¿no? Dejarlo a través de sus memorias, de sus historias, de lo que les tocó vivir. Y bueno, esto nos ha llevado a entender el que juega la escritura al momento de sanar, al momento de identificar una vida, en que el autor está frente a la computadora y empieza a escribir de sí mismo, nos hemos dado cuenta que eso que termina siendo muchas veces un momento en el cual se hace catarsis, ¿no? Sobre todo quien escribe, el estar frente a la computadora y escribir sus historias, sus anécdotas de vida, a veces, inclusive a veces lo que es inconfesable, ¿no? Al momento de que se pone en un papel, o se pone ahora en una computadora, pues sucede un proceso bastante liberador para el escritor, ¿no? Lo primero que tengo que decir de la escritura para sanar es que es un proceso multidimensional. ¿Y a qué me refiero con que es multidimensional? Los seres humanos somos... hay una teoría que es la teoría en la cual lo que dice es que los seres humanos estamos influenciados o nuestra identidad o nuestra experiencia de vida se ve influenciada por diferentes situaciones, por diferentes emociones, por diferentes características, por diferentes situaciones que nos ocurren. Voy a poner un ejemplo. De este sistema, de esta propuesta sistémica. Si el día de hoy alguien que nos esté escuchando amanece de buen humor, amanece de buenas, ese hecho de amanecer de buenas le va a afectar y le va a influenciar el resto del día. Seguramente va a llegar al trabajo de buen humor. A lo mejor, si se reúne con sus amigos o con sus amigas personales, y a lo mejor imagínate que traía una situación difícil que resolver, el hecho de que esa persona hoy amanezca de buen humor, pues seguramente le va a dar herramientas a lo mejor para resolver esa situación que trae pendiente, ¿no? A eso se refiere a que somos sistémicos, a que somos un conjunto de diferentes situaciones que nos identifican. Una vez habiendo explicado esto, ¿qué rol y qué papel tiene la escritura en nuestro concepto sistémico? Pues nos hemos dado cuenta que las personas cuando escriben aquello que piensan, aquello que sienten, sus historias de vida, etcétera, etcétera, ese proceso de escritura afecta, obviamente, hablando positivamente, al resto de la vida de esa persona o de ese autor. ¿no? Es decir, le mueve el resto de la vida, le acomoda muchas cosas, le da mucha luz sobre situaciones en la vida que a lo mejor no entendía, no comprendía, o emociones que a lo mejor tenía guardadas por cierto tiempo. Al momento de escribir, y ojo, Mari, y para quien nos escucha, esto es muy importante decirlo, no tiene que escribir precisamente de esa situación, sino que también se da un efecto, digamos, un poquito como de carambola. A lo mejor yo, un escritor o una persona puede estar escribiendo un cuento, pero en el momento y en el proceso de escribir ese cuento, le puede servir para que recuerde, acomode alguna experiencia de vida que nada tiene que ver con ese cuento. Pero el simple hecho de escribir ese cuento ya le está generando, ya le está impactando en otro momento de su vida, ¿no? Entonces, de ahí, una de las situaciones que hemos visto con nuestros clientes, con los autores, con las personas que se acercan a nosotros y que vemos sus procesos de escritura, nos damos cuenta que en el proceso de escribir, el autor, la persona, le caen veintes, ¿no? Como decimos coloquialmente, ¿no? Se acomodan cosas en su mente, se acomodan cosas en su corazón, se acomodan cosas en su vida, ¿no? Obviamente, una de las cosas que suceden cuando se escribe es que esto se convierte en un catalizador de cambio. Y yo quiero platicar, puedo platicar muchísimas anécdotas, pero voy a platicar particularmente la de uno de nuestros autores que llegó con nosotros a la editorial y nos dijo: Oye, Rafa, fíjate que yo quiero escribir sobre mi área de expertise. Su área de experiencia es la mercadotecnia y era director de marketing de una empresa. Entonces me dijo: yo quiero escribir sobre conceptos de marketing. Perfecto, muy bien. Empezamos a trabajar con su libro, empezamos a trabajar con su contenido, etcétera. Y a la mitad del libro, en una de las sesiones que tenemos con nuestro cliente, me dice: ¿Sabes qué, Rafa? Después de escribir este libro, fíjate lo que les voy a decir. Me estoy dando cuenta que, a pesar de que me gusta mucho el marketing, realmente lo que yo quiero hacer es ser un meditador, ¿verdad? O sea, así me dijo: quiero ser una persona, quiero mejorar mi relación con Dios, quiero mejorar mi espiritualidad. Es decir, fíjense, estaba escribiendo sobre su tema, estaba escribiendo sobre marketing, y en el proceso de escribir, se dio cuenta, contactó consigo mismo y se dio cuenta que él que también tenía un lado espiritual muy, muy importante, muy profundo. Y entonces, el hecho de escribir se convirtió en un catalizador de cambio, porque a partir de ahí sucede es que nuestros autores primero llegan como clientes y en el proceso de escribir se convierten en nuestros amigos. Entonces, a nuestros autores lo sigo frecuentando y entonces de repente me escribe y me dice: Oye, hoy me fui a un retiro, hoy me fui a meditar, hoy me acerqué más a Dios, etcétera. Y entonces, pues ahí nos damos cuenta cómo este proceso de escribir el libro y este proceso de escritura, cómo si cambia y cómo si transforma a las personas, ¿no? Siguiendo también en estas experiencias y todo lo que deje escribir, otro de los grandes beneficios que tiene el escribir y que se convierte en un proceso de sanación es que favorece mucho la autoconciencia. Como es normal, pues todas las personas tenemos elementos conscientes e inconscientes, ¿no? De nuestra personalidad. Hay cosas que sabemos de nosotros mismos, pero también hay cosas que las personas no sabemos de nosotros mismos, que desconocemos. Y necesitamos que alguien o algo más nos refleje esa parte inconsciente. Bueno, pues justamente la escritura es una herramienta que nos ayuda justamente a un proceso de autoaprendizaje, de autoconciencia. Cuando se escribe, las letras se convierten en una especie de espejo. Y muchas veces también cuando se termina de escribir un libro o cuando se termina de escribir algo, el autor tiene más conciencia de sí mismo, descubre cosas de sí. Inclusive hay procesos, porque también me ha tocado con otros autores, que empiezan a escribir su libro y me llama mucho la atención como al finalizar su libro, a veces les preguntan, ¿no? En las presentaciones del libro, cuando los entrevistan y demás, les preguntan, oye, ¿y de qué se trata tu libro? Y los escritores a veces les cuesta trabajo responder eso, ¿no? Y es porque entran en un proceso, hasta fíjate lo que voy a decir, Mari, y quienes nos escriben y nos escuchan, sobre todo, y es que el proceso de escribir requiere una concentración y hay momentos inclusive de cierta iluminación, voy a decirlo con mucho cuidado, fluyen de otro lado que no es la propia mente ni es la propia conciencia del escritor, ¿no? Como si fueran dictadas, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Si hay al escribir, que cuando la persona termina de escribir y relee aquello que escribió, a veces sí le da un poquito de. Y una vez que se relee aquello que se escribió, el autor puede tener también momentos de autoconocimiento muy importantes, ¿no? Y decir, híjole, esto que escribí me ayuda a conocerme mejor. Gracias a esto que escribí, me doy cuenta que pienso de esta manera. Pienso que he evolucionado de esta manera. Me doy cuenta que enfrenté estos retos en mi vida, ¿no? Pero eso las personas no se dan cuenta hasta después de escribir, porque el proceso de escritura le da a la persona estos momentos consigo mismos, que son momentos muy personales. De ahí quiero también decirle también a nuestro público que el acto de escribir es un acto que es un acto solitario, ¿no? Escribir es un espacio que la persona tiene consigo misma. Y ese momento de soledad es también un momento de intimidad consigo mismo, y es entonces ahí que el escritor tiene ese encuentro personal, ¿no? Los escritores necesitan su espacio y su tiempo para escribir, ¿no? Tenía un maestro que decía que los libros que se escriben en cafés, en plazas o en lugares públicos, no son libros que a lo mejor él dice que seguramente están mal escritos. ¿Por qué? Porque el ruido, etcétera, pues te desconcentra y ya no tienes ese momento contigo mismo. Por eso el autor, los escritores, necesitan darte su tiempo y su espacio. Porque escribir es eso, es un encuentro contigo mismo. Hay una frase que nos gusta repetir a nuestros clientes y a nuestros talleres de escritura para sanar, que decimos: si no escribo lo que pienso, pues no puedo pensar lo que escribo. Es decir, hay una relación directa entre escribir y pensar. Y esto lo digo, Mari, y gente que nos escucha, porque muchas veces las personas, sobre todo más en los tiempos actuales, en donde tenemos tantas cosas que hacer, que nuestra mente y nuestra cabeza se vuelve en una gran bodega de ideas y de pensamientos, ¿no? Seguramente todos nosotros en nuestro día a día almacenamos una cantidad de ideas y de pensamientos en nuestra cabeza que los traemos ahí rumiando, ¿no? Que están ahí nomás dando vueltas en nuestra cabeza y las venimos cargando, ¿no? con pendientes, ideas, sentimientos, etcétera, etcétera. Le voy a poner un ejemplo bastante chusco. Cuando una persona a lo mejor se enamora de alguien o le gusta a alguien, mientras esté pensando de que, ay, esa persona me gusta, o, ay, qué bonita es, ay, me gustaría salir con ella, ay, quisiera que me hiciera caso, quisiera hablarle. Mientras estamos en ese proceso imaginativo de ideas que está en la cabeza, ¿verdad? Esas ideas, pues realmente nomás son eso, son ideas ahí volando, son buenos deseos. Ahorita, refiriéndome, por ejemplo, a los muchachos que cuando a alguien le gusta a alguien, le llaman crush, le dicen que es el famoso crush. Pues mientras estás soñando y idealizando ese crush, esa persona que te gusta, eso es una idea que está ahí en tu cabeza y que está rondando. Y así como esa, ¿cuántas ideas no hay? De hacer tal cosa, que tengo esto, que en el trabajo quiero hacer esta propuesta, pero la estoy pensando. Es decir, ¿cuántas cosas no cargamos las personas en nuestra cabeza, en nuestra mente? Una cantidad de ideas que están ahí. No son más que eso, son una idea y a veces cuando se muchas ideas, acumula también esas ideas en algún momento pueden llegar a pesar. Entonces, otra de las cosas maravillosas que tiene el escribir es que te da la posibilidad de que esas ideas dejen de ser ideas y al momento de ya ser palabra, letra, sobre un papel, sobre una pantalla, en ese momento exorcizaran. Y entonces ya cuando la persona la puede leer, deja de tener ese peso, deja de tener esa fuerza en la cabeza, y entonces al momento de estar en papel se convierte una idea manejable, concreta, y puede lidiar mejor con ella. Y quiero regresar a un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Si se fijan, sí, adelante. Muchísimas gracias, disculpen, no estamos con el tiempo preciso. De verdad que estamos muy agradecidos por sus palabras tan enriquecedoras. Gracias por recordarnos el valor de la escritura para sanar. Sabemos que nuestros escritores a nivel internacional y también nuestra querida audiencia más adelante para usted y estamos profundamente agradecidos. Vámonos a una brevísima pausa comercial y luego a Radio Digital. No se muevan de ahí y recuerden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Seguirnos en las páginas de la 19 Radio Digital. Y también tenemos el número del WhatsApp que es el +1 551 254 8201. Vemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. El quinto Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial. Asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial, recibe el apoyo profesional que necesitas estés donde estés. Para hacer una cita, contáctala al WhatsApp +52 314 109-8502. A vivir viviendo. Samariva Books. Te ayudamos a publicar tu libro en Amazon, libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al +52 222 114 1207. Aclaramos todas tus dudas. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1184 a.C., un día como hoy, en la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya usando el caballo de Troya.

de Málaga nació en la localidad de Campanillas en mayo de 1971. Llegó a estudiar en la Facultad de Ciencias Biológicas de Málaga, pero no encontrando su vocación, decidió optar por el mundo laboral. En el 2007 se aventuró a sacar a la luz su primer poemario, al que llamó Camino de los Girasoles, una colección de poemas que ya había empezado a escribir en los primeros años de adolescencia y que fue guardando poco a poco durante años, hasta que, animado por su mujer Lucrecia y familiares, decidió de forma autodidacta registrarlo, editarlo y publicarlo en forma muy personal, dándolo a conocer en el entorno familiar y en una presentación en el instituto donde se formó de joven. Consiguió vender unas 300 copias y los halagos de aquellos que disfrutaron de una poesía sencilla, romántica y cercana. Ahora, y tras un periodo de crecimiento y madurez, tanto vital como literario, ha terminado Y Primavera de Azules Poemas, su segundo poemario, menos extenso, pero más maduro, más personal y más optimista, más metafórico y más libre en el romanticismo de siempre y con esa carga emotiva que llega a todos los que llevan el amor por bandera y lo usan como motor de vida. Esta mañana nos presenta su libro Camino de los Girasoles. Bienvenido, señor Antonio. Adelante. Hola y buenas tardes, buenos días a toda la audiencia de Luna 9 Radio. Bueno, pues como has relatado, yo me llamo Antonio. ¿Se me oye? Sí, bueno, pues lo que decía. Yo soy Antonio Mío de Beltrán, malagueño de 54 años, a punto de cumplirlo ahora en mayo, y tengo que decir pues que yo soy un amante de la vida, soy un amante de la belleza y otras veces pues me considero poeta. Soy un poeta vocacional, no puedo vivir de esto porque la vida se te presenta con miles de caminos y con miles de vericuetos que tienes que recorrer, porque me enriquece interiormente y bueno, y lo hago desde lo más profundo de mis emociones, de mis sentimientos, y vengo a presentarles a Camino de los Girasoles. Camino de los Girasoles es un libro que nunca soñó que iba a hacerlo, porque nunca tenías conciencia de lo que es realmente ser escritor o en mi caso ser poeta, ¿no? Yo de pequeño he sido una persona bastante introvertida, criado en un ambiente rural un poco, digamos, alejado de grandes urbes de población, en un ambiente rural, pues dedicando ayudas a mis padres en la granja que teníamos y en el campo donde cultivábamos, pero sí que una fuerte capacidad emocional. Y entonces, pues, cuando tenía 15 años, enamorado, pues escribí mi primer poema y llevado por la timidez, pues ese poema se quedó en un cajón porque nunca fui capaz de, digamos, de transmitirlo a la chica con la que me enamoré en aquel entonces. Y tras ese poema, pues empecé a escribir poemas porque amores llegaban, desamores, lugares idílicos, emociones, suspiros, sueños, todas esas cargas emocionales que a lo mejor no era capaz de transmitir personalmente, pues lo reflejaba en papel de la forma que sabía, ¿no? La forma que yo sabía era haciendo poemas y expresando mis sentimientos. Y con el paso de los años, porque estos poemas se acumularon después de escribirlo durante los años 80, 90, hasta el año 2001, que decidí cerrar este librito de poemas que tenía guardado en un cajón. En el año 2001, ya más maduro, pensé que estos poemas que yo había escrito eran el claro reflejo de cosas que todos hemos sentido, todas aquellas personas que no hemos enamorado, hemos sentido alguna vez que otra. Maripositas en el estómago, como se suele decir, suspiros, noches de insomnio por estar enamorado, y Y la poesía que yo escribo, en fin, es eso. La poesía que yo escribo es como yo soy, es como yo siento, es como mucha gente se siente identificado con eso, con esa forma de que el corazón le lata, de que el corazón sienta los dolores que dan esos amores y desamores. Y todo eso pues lo reflejo en una primera etapa en Camino de los Girasoles, una etapa que a la edad de 15 años hasta los 30 años, digamos, que decido cerrar el libro, pues una etapa febril, ilusoria, de sentimientos que divagan, de todo eso que hace que un poeta siente, que un poeta se exprese a través de la pluma, a través de un lápiz, a través de una pantalla de ordenador, a través de todas las formas que tiene de plasmar lo que siente en papel, ¿no? Camino de los Girasoles es un libro muy sencillo, donde lo que se dice tiene un gran contenido de verdad, donde lo que se expresa, ya como ya he dicho antes, se ve reflejado en cada uno de nosotros alguna vez en la vida. Todos nos hemos enamorado alguna vez en la vida. Y bueno, y es un libro bastante bonito en ese sentido. Como ya he explicado nuestra anfitriona, es un libro que refleja eso, de forma introspectiva, lo que uno siente, lo que uno lleva por dentro, ¿no? Una muestra de, por ejemplo, de este primer poema que escribí cuando tenía 15 años, se llama El pequeño espía, y que dice así: Vuela, pájaro azul, por los sueños de su mente. Y dime con quién sueña antes que no te vayas y del sueño no deje nada olvidado. Cuéntale si es preciso para que tenga un dulce y dile que la quiero, que la dejaré de amar. Este fue el primer poema que yo escribí con 15 años y bueno, y fue la semilla que me dio pie a seguir escribiendo, a seguir enamorándome, a seguir desenamorándome, a vivir sueños idílicos de cómo sería un amor correspondido. Y todo eso, pues, lo pueden encontrar en Camino de los Girasoles, un libro que yo, como ya les digo, cercano, íntimo, introspectivo y sin ningún tipo de tintes ni políticos, ni simplemente expresar amor, expresar sentimientos, expresar latidos de una forma cercana y que llega a todo el mundo. Mi vida literaria no se paró en 2001, sino que después de publicarlo en 2007, como nos ha explicado nuestra anfitriona perfectamente, pues lo hice de forma autodidacta. Yo me, como se dice aquí en España, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y total, que seguí escribiendo, volví a abrir otra vez mi cajón y a volver a meter poemas tras poemas. Y en 2021 volví a registrar mi segundo poemario, que se llama Y Primavera Azul es poema, un total de 44 poemas, ya con un ámbito distinto, ¿no? Digamos, poemas románticos, pero claro, el paso de los años pues, te da una madurez, te da una evolución, tienes mejor vocabulario, tienes más certezas en la vida de lo que quieres y de lo que no quieres, y todo eso reafirmado por, respondió románticamente hablando y vitalmente compartiendo, que es mi mujer Lucrecia. Con ella tengo dos hijos y bueno, y todo eso lo reflejo en mi Primavera Azul es poema de una forma adulta, de una forma más madura, con toques de sensualidad, con toques de humor, con toques de muchas características que hacen que mi poema, desde mi punto de vista, ha dado un cambio, ha dado una evolución y es más extensa, más llevadera en ese sentido, ¿no? Total, que esa es mi publicación hasta ahora. La semana pasada he registrado la propiedad intelectual de Málaga, que es mi ciudad, mi tercer poemario, que estoy a la espera de buscar editor y buscar editoriales y la forma de hacerla que me sea más conveniente. Porque como ya dije al principio, yo soy vocacionalmente soy poeta, pero no me dedico a esto. Entonces, claro, tengo que estudiar propuestas, tengo que estudiar formas económicas para que esto pueda salir a la luz, porque si yo viviera de esto, pues estaría escribiendo un libro todos los días y no tendría ese problema. Pero claro, son cosas que son vocacionales, que las cosas vocacionales normalmente pues son más costosas económicamente de conseguir, ¿no? Pues nada, agradezco a Radio Luna 9 esta oportunidad de expresarme al mundo. Antonio Olmedo Beltrán, me pueden ir en redes sociales con mi nombre, Antonio Olmedo Beltrán, en Facebook, en Instagram y TikTok como Hombre de Faro, y ahí podrán ver cómo recibo, cómo interactúo para que la gente venga a hablar del libro. Tengo que dar también las gracias públicamente al colectivo malagueño de escritores del cual formo parte desde agosto, que me da puertas y me da alas para que puedan conocerme en otros lugares, porque realmente, pues, al ser poeta desconocido y anónimo, pues es más fácil si tienes alguien detrás que te empuje un poquito, que te ofrezca estas posibilidades. Doy las gracias a la presidenta de mi colectivo, Isabel María Navarro, por ofrecerme esta posibilidad, y gracias a todos los oyentes de Radio Luna 9 por haber estado, pues, los 10 o 15 minutos que me permite expresar. Gracias a todos los radio oyentes de Radio Luna 9. Un placer hablar con todos ustedes. Muchísimas gracias, señor Antonio, por este tipo de poesía, por todos nos hemos enamorado, como usted bien dice, y muchas gracias por compartir ese primer poema. No sé si pudiese compartir otro con nuestra audiencia, todavía tenemos tiempo, 5 minutos para ser exactos, donde usted lo puede utilizar, si puede ahondar en algún tema, alguna cosa de su presentación, o si desea compartir otro poema, pues nosotros encantados de ello. Pues para mí sería un placer comentarles otro poema. Gracias. Tengo, ya les digo, en el libro tengo cerca de 100 poemas y bueno, les puedo recitar cualquier poema del libro. Voy a elegir uno que me acuerdo de los años cuando yo estuve en la facultad, que también los escribí en la facultad, muchos de ellos, y nada, entonces cojo el libro, se lo relato y se lo cuento para que vean otro tipo de poemas que escribí, ¿no? Un segundito. El poema se llama Silba el viento. Dice así: y los segundos en los que mi corazón palpita y siento su bombeo dentro de mí, más fuerte que nunca, creo que moriré si ella no viene, si ella no camina hoy de nuevo junto a mí. Y porque hoy me di cuenta que ayer estaba solo y que mañana seguiré igual, no quiero, no puedo, no me mantengo si conmigo ella no está. Y mientras sopla el viento y la luna hace un respiro después de pasar lista a las estrellas, yo seguiré impasible esperando que ella aparezca detrás de la última nube. Y silba el viento, y la luna sigue contando estrellas, y yo sigo impasible mirando, esperando que el tiempo se pare, el corazón se calme y que la soledad me abandone. Que se llama Silba el viento, y la verdad es que me agrada compartirlo con ustedes porque hace tiempo que no lo leía y me parece sencillo, bonito, directo y que todo el mundo hemos tenido. Gracias de nuevo por ofrecer. Más gracias a usted, de verdad. Fuerte aplauso. Señor Antonio, presentación, poemas. Muchísimas gracias. Los invitamos a adquirir su libro y a quien ya lo leyó, le invitamos a que nos deje una reseña acerca de qué le pareció el libro El Camino de los Girasoles. Las reseñas es para los escritores, ya que permite que los futuros lectores interesados en este libro conozcan la experiencia, ya lo leyeron. Además que el algoritmo de las plataformas donde adquirió su libro hace visible los libros que cuentan con reseñas. Recordemos que todo escritor escribe para ser leído y es sumamente gratificante sentir haberlo leído. Hoy también tenemos la presencia de la licenciada en educación y escritora, me refiero a Marité Cornejo, seno de una familia maravillosa en Lago Rapel, Chile. Su infancia estuvo marcada por el aroma de la tierra húmeda, el susurro del viento entre los árboles y el canto de los animales que le rodeaban. Creció en el campo, explorando cada rincón de la naturaleza con una curiosidad infinita. Junto a sus hermanos, compartió juegos llenos de risas y aventuras que alimentaron su espíritu soñador. Desde pequeña, sintió el llamado de las palabras. Cada emoción, cada instante mágico o melancólico, encontraba su refugio en la punta de un lápiz de madera. Esa pasión por la escritura le llevó a ganar su primer concurso literario, una señal de que su destino estaba ligado a las letras. se formó como licenciada en educación en la Universidad Arturo Prat y post título de la lengua española y gramática con el tiempo se dedicó a enseñar en distintos colegios, dejando huellas en cada alumno que cruzó su camino. Pero su mayor orgullo siempre ha sido su familia. Es madre de 3 hijos maravillosos y abuela de 2 nietecitos que llenan sus días de amor y alegría. Con el paso de los años, radica en Francia, un país donde encontró nuevas inspiraciones, donde su alma le impulsó a dar el gran salto, a escribir sus libros. La huella de tu amor, en el 2023, marcó el inicio de Año Hecho Realidad, seguido de Vive Simple, Vive, dos obras nacidas desde lo más profundo de su ser. El día de hoy nos presenta su libro La huella de tu amor. Adelante, Marité, muy buenos días, buenas tardes desde Europa. De très bienvenue. Muchas gracias, estamos en Luna 9 Radio. Buenas tardes, buenos días a toda la comunidad de México y latinoamericana, estadounidenses. Mi nombre es Marité Cornejo, soy escritora, soy en Chile y en Francia. Participar en la I del 2025, Radio Luna, para mí es una experiencia emocionante, ya que me permite conectar con ustedes, sus lectores, y diferentes escritores, diferentes países y culturas que lo están escuchando. La literatura para mí ha sido una parte fundamental de mi vida. A través de mis 2 libros que he publicado, para mí ha sido una experiencia humana de identidad y de memoria. Voy a contarles con el libro que me estoy presentando ahí del 2025, Luna Nueva, La huella de tu amor, los cambios de la vida. La huella de tu amor, los cambios de la vida, para mí ha sido una novela que me ha transportado y la situé en la exuberante Amazonía en los años 50. Esta historia se desarrolla en los pueblos de la Amazonía. Voy a contar un poquito. La huella de tu amor es una maestra de colegio en un pueblo de la Amazonía donde ella pudo tener la oportunidad de estudiar, que es tan fundamental en la vida. Ella era una profesora dedicada a su labor docente, pero ella también sufría, violencia intrafamiliar en su vida interna y sufría plenamente y solamente estar con sus alumnos la olvidaba de eso que ella decía, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo esto? Y etcétera. Y de repente conoció una persona la cual la ayudó y la transformó. La transformó en los cambios de la vida porque la hizo conocer, era un doctor que venía de otro país y le enseñó todo lo que eran las plantas medicinales, hierbas, para ayudar a otras personas. El amor entre ellos no fue fructífero, ella tuvo que seguir adelante sola, pero sí con las herramientas que él le había dejado. Recorrieron muchas partes, la escenografía maravillosa, los árboles, los ríos, pasaron muchas historias juntos, pero ella quedó con ese la huella de tu amor. Eso es lo que significa la huella de tu amor, lo que él le ha dejado para desarrollarse en la vida. En los años 50, hubo una pandemia en la Amazonía o Ecuador. Las personas comenzaron a morir y ella trabajó intensamente para llevar a cabo esta medicina natural, porque el que le enseñó fue su gran amor, un doctor que trabajaba con la medicina natural, que venía de los ancestros de esas tierras mágicas de la Amazonía. Ella preparaba con esos recursos medicina y ayudó a toda esa población que necesitaban, que eran lugareños y de su propia tierra. El médico también era de allá, por eso tenía muchos conocimientos de sabiduría y de las plantas medicinales. Así también transformó su vida, los cambios de la vida. Nosotros podemos tener cambios de la vida en un momento a otro. Ella encontró una resiliencia ayudando a las otras personas, altruista totalmente. Y yo plasmo esta historia porque antes de escribirla, me llegó a mis manos un autor que escribió Kumanda. Es una novela de amor, conflictos sociales de indígenas y españoles. Kumanda para mí fue como decir un retrato vivido en la selva amazónica ecuatoriana. ¿Por qué? Porque me logró capturar la majestuosa Amazonía, su belleza indómita y los misterios creados por la fascinante historia trágica. Juan Mera fue un gran escritor y eso me motivó a escribir La huella de tu amor. Naturalmente, también, personalmente, tenemos conflictos en la vida, todo no es felicidad. Y un día pensando así, yo dije, ¿por qué no escribo un libro que represente un poco y ayude a las personas a que puedan salir adelante económicamente, encontrar esa felicidad plena? Y comencé a escribir y la situé en la Amazonía. Escribo desde muy pequeña, pero como dijo el escritor anterior, lo guardaba. Hasta que llegó el momento que mi mente, mis emociones, tenía que plasmarla en un lado y pasó a ser un libro maravilloso que esta es Katy, que es la protagonista, que yo creé, ayudó a muchas mujeres a sobrevivir económicamente, haciendo grandes talleres, desde talleres de la cultura, de lo que les ofrecía la naturaleza misma, para poder sobrevivir. Les enseñó a trabajar y así hizo muchas fundaciones. La huella de tu amor es un libro que ha sido premiado en Viena, internacionalmente, lo he presentado en la Feria Internacional FEBE en Quito, y así ha sido el transcurso de esto en Barcelona, he estado en diferentes ferias. Estoy muy agradecida por esta invitación que me han hecho y espero que no sea la última. No sé si leerlo o hacernos saber en qué formato se encuentra su libro. Mi libro está en amazona.com, amazona.es y muy pronto estará en un editorial en Quito. Eso es texto, mensaje. Yo soy parte de la nada, me crié junto a mi familia. Y quiero decir que a través de mi escritura o de mis palabras, plasmo un poquito lo que está sucediendo en estos momentos, la intervención del hombre mismo, destruyendo sus propios recursos de la naturaleza sin darse cuenta que el oxígeno es nuestra vida. Muchas gracias por la invitación y espero encontrarnos pronto. Muchas gracias.

perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 29 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 72. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 22. Estamos, si es que recién, a Luna 9 Radio en esta mañana. Estamos felices de llevar a cabo el cuarto día del Quinto Fest 2025. Les recordamos que esta emisión quedará grabada y que estará disponible en nuestro canal de Telegram y también en la página archive o archive.org, donde nos encuentra como Luna 9 Radio Digital, para que puedan escucharla quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo en vivo. Adelante, Mari. Francisco, nos complace recibir también a una mujer multifacética, actriz, autora y directora de escena. Ella es Pilar Murillo García, es una escritora que viene del teatro, asturiana, que aprendió durante su infancia transcurrida en la aldea de Podes, muy cerca de Avilés. Nació en San Martín de Podes, Asturias, España. Actualmente radica en Avilés. Estudió teatro en Madrid. Es alumna de la tercera escuela de verano de la Academia de las Artes Escénicas de España. Estudió dirección escénica, dramaturgia, así como prácticas escénicas. Entre sus obras teatrales destacan Les Cartes, Faustina, madre de Alejandro Casona, Ágora, la más fuerte soy yo, Trauma, que recibió el premio a Nalón 2000, Gracias Claudia, que también fue premiada en 2001, y La Escultura, premiada en 2005. Esta mañana nos presenta su libro Tejiendo Historias. Bienvenida, querida Pilar, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Es para mí un honor formar parte de estas charlas que gracias a lo del Día del Libro, supongo que también es, ¿no? Pues nos brindáis a todos. Y bueno, sí, lo de Tejiendo Historias, pues es una novela, es mi primera novela, pues como bien has dicho, siempre he escrito teatro. Y en el año 2020, que fallece mi madre, pues me dio por preguntar, antes de que falleciese, evidentemente, me dio por preguntarle sobre su pasado, y me he basado un poco en las cosas que me contaba, aunque el libro es de ficción, tiene muchas cosas de anécdotas que ella me contaba y otras cosas que me he inventado yo. Es verdad que los escritores tendemos a escribir sobre nuestras anécdotas, pero bueno, también lo hacía Mario Vargas Llosa, ¿no? Así que los que empezamos, pues también tenemos el derecho de hacer esto. Mis obras de teatro realmente no están referidas a mis vivencias ni nada de esto, son más bien historias que nos contábamos cuando era yo adolescente. Pues mi primera obra transcurre en una aldea asturiana y tal, pero bueno, que no es nada de lo que a mí me hubiese pasado, sino gags cómicos que se te ocurren. Luego lo del libro de Tejiendo Historias es una obra, una novela costumbrista, a mi manera, porque tampoco dominaba el estilo. Y gracias a Gemma, que me lo ha corregido, Gemma Alonso, que es una correctora de narrativa, y que está dentro de la editorial La Otra, o la otra editorial, que está viviendo en Perú, aunque ya es de aquí de Avilés, de donde yo vivo, y vive con un escritor que se llama Héctor Vilches, a los que me une pues una gran amistad y trabajo mucho con ellos, pues cuentos, que también escribo cuentos para niños. Y en esta novela que se ha publicado en el 2022, volvió a publicarse para estar en Amazon nada más, en el año pasado, 2024. Y está hecho el trabajo de maquetación por Héctor y la corrección por Gemma Alonso, que es española. La historia de Tejiendo Historias viene pues desde 1800, de 1860, donde bueno, pues cuento sobre dos personajes que serían el pilar de una saga familiar, que serían, podrían ser parecidos a mis bisabuelos. Y de ahí parte, están las historias que le suceden, bueno y malo, conflictos, las vivencias de un pueblo de pues un pueblo de que trabajan en la labranza y la ganadería, en la zona de Castilla, que es el centro más o menos de España. Y va sucediendo pues que van generación tras generación, va teniendo sus conflictos y va adquiriendo a protagonistas que son mujeres, ¿no? Normalmente, que son las que llevan la casa. Sin ser feminista, van llevando la casa a las mujeres, entonces van teniendo la voz cantante, ¿no? De lo que les está sucediendo. Ahí cuento historias de la guerra. Muy, muy light, porque no me paro en la guerra civil, que ya hay muchas historias sobre eso, y simplemente las vivencias que pudo haber tenido mi madre cuando tenía 6 años y lo que veía y tal. Y luego pues paso ya generación tras generación, va adquiriendo otro personaje el protagonismo y llego pues hasta 1972, donde termina la novela, y pensaba escribir una segunda parte, pero no lo sé. No lo sé porque me dan ganas más de escribir ahora una novela de amor, que ya en Tejiendo Historias hay historias de amor, pero como digo, es costumbrista por las costumbres que reflejan los personajes que viven en el campo. Las costumbres españolas, que tampoco distan mucho de las costumbres que puede haber en cualquier lugar del mundo donde se dediquen a la labranza. Ahora mismo estoy inmersa en una nueva novela, mi segunda novela, y como digo, va a ser de amor, ya estoy en ello. Y bueno, sí que me gustaría que si alguien tiene el tiempo de leer esta novela, que la adquiera en Amazon, porque creo que le va a entretener, según los lectores que me han contado, pues se engancha mucho y bueno, está entretenida y no sé qué más decir. Sí, dime. Muchísimas gracias, Pilar querida. Todavía te quedan 9 minutos si quieres ahondar en la historia de Tejiendo Historias, que la verdad es un libro fascinante. Si quieres ahondar un poquito más o decirnos cómo lo podemos encontrar, aún te quedan 9 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues sí, lo podéis encontrar en amazon.es. Está, pues eso, como Pilar Murillo. Y bueno, la historia, como digo, es las protagonistas son mujeres y va, pues según cada década, van adquiriendo el protagonismo cada una de ellas. El principio de la novela tiene tintes románticos, de amor, quizás un poco a veces también sin llegar a ser muy, muy soez, pero tiene el amor contado tal y como es. Y me refiero a sexo también. No sé, seguramente que luego se me quedan cosas en el tintero, pero ahora mismo no puedo decir más porque, bueno, como lo tengo ya aquí casi apartado, pero no del todo, porque todavía se tiene que seguir vendiendo este libro. Ah, sí, bueno, quería decir que aparte de ser escritores, de que salgan cada vez más escritores, como decía la primera persona que participó, pues yo creo que deberíamos también ser lectores, porque así empecé yo también. O sea, para escribir mis primeros cuentos siendo una niña, tuve que leer yo a mi vez y saber que me gustaba mucho leer aquellas historias que leía en un libro y quería plasmarlas en mi libreta, las historias, los cuentos, porque principalmente yo con 12 años o así escribía cuentos para mí. Y luego con 15 años escribí poemas y de los 20 a los 17 años escribo una obra de teatro sin dejar de escribir poemas, pero la escribí por obligación. O sea, yo quería ser actriz. La escribí para que mis compañeros hiciesen una obra de teatro conmigo. Y cuando llegas a una madurez y ves que la historia de tu madre no solamente vale para una obra de teatro, sino que también serviría para una novela, pues intenté obligarme a mí misma a dejar el estilo de teatral y ponerlo en narrativo, ¿no? Y entonces me costó trabajo porque no tenía lo del impostor, ¿no? De quién soy yo para escribir una novela. Y no, pero bueno, poco a poco, por el amor a mi madre y tal, escribí lo que es Tejiendo Historias, que como digo, pues aunque tiene cosas que mi madre me contaba, hay muchas otras que son inventadas y bueno, espero que les guste. Si en algún momento lo desean adquirirlo, pues como digo, está en Amazon. Y muchas gracias. Sí, Pilar Murillo, gracias por esta presentación. Es un libro magnífico, es un libro que atrapa, es una historia que justamente así se va tejiendo. Tiene un toque de escenas eróticas muy cuidadas. Tiene una realidad que de verdad que atrapa. Yo se los comparto porque tengo ya el gusto de haberlo leído. Es un libro que me leí en un día porque la historia me atrapó y simplemente no pude dejar de leer. Así que se las recomiendo ampliamente. Les invitamos a que adquieran el libro Tejiendo Historias y a quien ya lo leyó, les invitamos a que dejen una reseña acerca de qué les pareció este libro, Tejiendo Historias de Pilar Murillo. Hacer llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o el número más 1-551-254-8201. Recordemos que las reseñas que dejamos en las plataformas de Amazon permiten visibilizar mucho más al libro de Pilar Murillo y de cada uno de los escritores aquí presentes. Recuerden que Luna 9 Radio Digital nos hincharlos, así que vamos a nuestras plataformas para revisar los mensajes de la audiencia. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias. Estamos felices, contentos, juntas para nuestros invitados del día de hoy. Saludos también. Agradecemos la interacción. A Rebeca Torich desde Perú, también Irene Avecia. Mandamos un fuerte abrazo hasta Málaga. A Graciela Velasco también que estuvo con nosotros ayer. A Miriam Mendoza hasta Ecuador. Betsy Portilla hasta Perú. Amancia Campos Jones hasta Panamá. Muchísimas gracias. Maestra querida. Escritora y embajadora para la paz, Miriam Mendoza nos dice saludos a los escritores de este día de feria, éxitos desde Ecuador y bendiciones para todos los que hacemos la familia de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias. Y nos vamos a las preguntas. Como ayer, hasta donde el tiempo nos alcance, vamos a poder compartir con ustedes y los que nos queden en el tintero lo vamos a compartir en nuestro grupo de Fiddle oficial de WhatsApp. Así que vamos para ello. La primera pregunta es para nuestro panelista, señor Rafael, quien nos dice nuestra audiencia. ¿Cómo descubriste tú mismo que la escritura podía ser una herramienta para sanar? ¿Hubo algún momento clave en tu vida como escritor? creo que tuvo que hacer. Perfecto, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Recordamos que pueden hacer las preguntas en nuestros grupos, tanto de WhatsApp como Telegram, Facebook, también en nuestra página oficial como Luna 9 Radio Digital. Estamos en Facebook y en X, antes a Twitter, como Luna 9 Radio, Instagram como Luna 9-Radio. La pregunta es para el señor Antonio. Camino de los girasoles tiene un título cargado de luz y simbolismo. ¿Qué representan los girasoles en tu universo poético? Buenas, pues veráis, no sé si me oís. El camino de los girasoles es, como dices, es un reflejo metafórico de cómo yo veía la vida desde mi casa en el campo en un tiempo adolescente, porque mirando hacia la lejanía veía puntos de luz que eran las luces de las ciudades que rodeaban el sitio donde yo vivía, y los girasoles son esas luces que representaban el lugar, digamos, donde yo quería tener un hueco, ¿no? Donde yo quería formar parte, ¿no? Desde mi casa hasta a esas luces, pues digamos que es ese camino, y esos girasoles eran aquellas luces, ¿no? De forma metafórica, represento en este título aspiraciones y sueños de un ser romántico, y es transmitido en esos poemas de forma, como ya digo, metafórica, ¿no? Eso es lo que representa el nombre de Camino de los Girasoles. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Marité. El título de tu libro, Paciente y Artesano, ¿qué significa tejer historias? ¿Cómo se relaciona este gesto con tu experiencia personal entre Chile y Francia? Tejiendo historias es de Pilar Murillo, no de Marité. Ups, te equivocaron acá. Perdón. La misma pregunta. Nos mandaron así, lo copiamos, lo pegamos. Son tantas que están llegando que lo estamos copiando directamente. Vamos a recordar a nuestra querida audiencia que pongan bien el nombre a quien están preguntando, y lo estábamos viendo. Pues la misma pregunta. ¿Qué significa para ti tejer historias? ¿Cómo se relaciona este gesto con tu experiencia personal entre Chile y Francia? Para mí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Tejer historia, nosotros de nuestras almas y nuestras mentes siempre he tenido esa sensación de escribir mi propio alrededor, las historias que me han transcurrido en la vida, y las iba escribiendo desde pequeña, la observación del por qué teníamos sol, por qué existen los árboles, por qué existe tanta belleza en la naturaleza. Eso se puede decir tejiendo historia, contando mi vivencia de mi vida, y la huella de tu amor también fue algo que, como ya les conté, que tuve el libro Comanda de Juan Mera, que me transformó, y pensé, yo dije, ¿por qué no escribo un libro hacia los pueblos amazónicos? Y también es como una vivencia que pasé en mi vida privada y la transformé en una historia de amor. Muchísimas gracias. Vamos a estar revisando, hacer un filtro, porque están mezcladas las preguntas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para el señor Antonio. Tu lenguaje es sencillo, pero logra tocar fibras muy profundas. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre lo cotidiano y lo sublime? Pues la verdad es que para mí es sencillo. Yo siempre digo que mis dedos están cargados, y la forma de reflejarlo es escuchándome y reflejando sinceramente lo que siento, ¿no? Cuando, bueno, ya no, porque mi etapa de aquella pasó, pero yo cuando me enamoraba fácilmente podía seguir escribiendo horas y horas y horas y horas, ¿no? Recuerdo que en mis primeros años de adolescencia y tal, la forma de expresarme era a través de la poesía y lo hacía de una forma muy natural. Y me acuerdo que por aquellos inicios de lo que eran las redes, o sea, lo que era internet, me acuerdo que existía el programa MIR32, que era un programa de chat, donde creé o era partícipe de un canal que se llamaba Poesía Salvaje, donde podía estar escribiendo durante horas poesías que compartía con los chateadores que había, ¿no? Para mí siempre escribir de forma romántica, de forma poética, ha sido siempre muy sencillo y es, no sé, sincerarme y mirar mi interior y expresarlo de esa manera, de una forma directa, sencilla, sincera y escuchando cada uno de mis latidos, ¿no? De los latidos de mi corazón, ¿no? La forma más sincera, más cierta, más verdadera que tiene uno de expresar, escuchándose su propio interior, ¿no? Así es como yo veo la poesía, así es como la reflejo en mis poemas. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta para Marité. Como licenciada en educación, ¿cómo se entrelazan tu formación pedagógica y tu escritura? ¿Crees que la narración puede también enseñar o transformar? Efectivamente que sí. Ser docente muchos años, me desarrollé como profesora y cada libro que he leído me fue transformando y transportando al mundo de la escritura más madura. Solo aquí en Francia logré escribir. Antes había escrito un poco, pero lo guardaba, no me atreví a hacerlo, hasta que llegó esta luz y comencé a escribir. Es muy importante tener conocimientos del lenguaje, la comunicación, escritura y todo, para nuestra mente y saber comunicarnos y expresar nuestros sentimientos. Muchísimas gracias. Para Pilar, nos llevas al corazón del campo castellano con dos personajes inmersos en una saga familiar. ¿Qué te inspiró a situar esta historia en el centro de Castilla? ¿Hay algo de tus raíces o vivencias personales en este paisaje rural? Pues sí, mi madre venía de esa zona de Castilla, de un pueblo a 12 kilómetros de una villa que se llama Benavente. Entonces, ahí fue donde puse el inicio de estos personajes. Y bueno, son dos personajes que comienzo con ellos, pero luego, ya te digo, pasando las décadas, cambian el protagonismo por los hijos, luego los nietos. Así va sucediendo, como las novelas de la televisión, cuando pasan miles de capítulos y los que siguen son los hijos, ¿no? Los nietos. Y bueno, en lo de tejer historias que antes comentabas, le preguntabas a Marité, porque como lo de tejer historias, yo creo que la pregunta podría ser haber sido para mí, porque es el título de mi novela. Y bueno, lo de tejer historias viene por eso, porque estoy tejiendo unas historias de Inés y Fernando, que son los principales, los del principio, con la historia de Julieta y Jaime, creo que se llama el... No, es que ya no lo recuerdo. Como estoy en otra cosa, pues ya se me van olvidando los personajes. Pero vamos, que fue entretejiendo las historias de cada década, ¿no? Por decir así. Muchas gracias. Siguiente pregunta es para señor Antonio. ¿Han influido más en tu forma de escribir y en la construcción de este poemario en particular? Pues la verdad es que mi forma de escribir no se basa en ningún poeta porque yo lo haya leído. Sí que es verdad que yo empecé leyendo a Becker, a Gustavo Adolfo Becker. He leído a Machado, he leído a Walt Whitman, he leído Hojas de Hierba, he leído a Benedetti. He leído a Fregatía, he leído muchos poemas, a muchos poetas, pero no por eso me he influenciado por nadie. Más bien, digamos que yo cuando concebí la idea de ser poeta, fue incluso antes de escribir poesía, porque resulta que un familiar mío Lucena, que lo pueden seguir, ha sido un poeta muy, muy bastante famoso en lo que es en España, en la zona de Andalucía, porque es un poeta costumbrista, es un poeta de un calado bastante, bastante familiar en cuanto a lo cercano que puede llegar a ser. Entonces yo, cuando era pequeño, en un evento familiar que tuve, una reunión familiar que tuve sin tener conciencia de quién era esta persona, le pregunté a mi padre, papá, ¿el primo Antonio quién es? ¿O qué es? ¿Qué hace? Digo, el primo Antonio es poeta. Sin yo tener conciencia, a mí me maravilló todo el aura ese que desprendía mi primo Antonio y ojo, que había una diferencia de edad bastante notable, porque nos llevamos casi 40 años de diferencia. Entonces, pero aquella impresión cuando yo tenía 8 años, me maravilló de tal manera que al verlo, le dije yo a mi padre, yo quiero ser poeta, yo quiero tener esa aura que tiene el primo Antonio, yo quiero que la gente se pare a escucharte, que eso que él transmite haga calado, ¿no? Y digamos que es la influencia que yo tengo, pero a nivel emocional, no es porque yo haya seguido ningún tipo de poeta ni nada, así que ya te digo, he leído muchos poetas, he leído amigos que tienen poesía, amigas que tienen poesía, pero no tengo, yo creo que tengo mi punto particular de hacer poesía, y mi poesía es personal, y no creo que la gente vea en mi poesía de otros autores ni nada. Creo que es una poesía diferente, ¿no? Algunas veces pues me gusta llamarme el juglar de antiguo en el siglo XXI, ¿no? Esa es mi tipo de poesía, y ya te digo, he leído muchísimos poetas. Hay que leer mucho, como decía anteriormente la compañera, y leer de todo, ¿no? Y mi poesía es mía, particularmente mía. Muchísimas gracias. La última pregunta, luego le vamos a mandar, como dije, las preguntas a los grupos de WhatsApp. Para Marité, que estás radicada en Francia, pero escribes desde las raíces chilenas. ¿Cómo dialogan estos dos mundos en tu obra? ¿Sientes que escribes desde la distancia o desde una cercanía distinta? A ver, yo he escrito La huella de tu amor, que es una literatura ficción y se puede decir que también un poquito realidad. Y he escrito un libro de ayuda personal, Vive, siempre vive, vivir en la naturaleza misma y encontrar la felicidad en lo que te rodea, en lo simple. Yo vivo en Francia unos años, radicada acá. Siempre he estado conectada con la educación desde aquí a Chile, ayudando a exalumnos o alumnos en diferentes temas de la educación. Y yo recuerdo mucho mi país y son mis raíces chilenas que nunca van a cambiar. Acá es diferente, acá es... Y mi pensó va hacia Latinoamérica, lo cual me encanta, y eso no cambia de ser chilena a vivir acá. Así que no tengo ningún problema, es mi imaginación, mis pensamientos, lo que vuelan. Muchísimas gracias. También quiero compartir saludos de Marisol Romero Ángeles, un fuerte abrazo hasta Tennessee. Muchas gracias por estar en sintonía. Maestra, también María Libradi Hinojosa Flores nos dice gracias Luna 9 Radio Digital por este festival internacional literario en el que cada escritor nos comparte su alma, su inspiración, su voz y todo este concierto transformado en cultura de amor y de entrega. Gracias a Dios por unir nuestras visiones y pasiones. Gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra. Un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México. Y con el corazón nos despedimos. La primera jornada de este cuarto día de Luna 9 Radio Digital en el Festival Internacional del Libro. Agradecemos profundamente a Rafael Mier, Antonio Olmedo Beltrán, Marité Cornejo y Pilar Murillo por su generosidad el día de hoy. Y a ustedes, querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Este festival es posible gracias a su preferencia y a su escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos. Sigan enviando sus mensajes, preguntas y saludos porque su voz es importante para nosotros. A las 5 de la tarde, hora de New York y New Jersey, con más actividades, entrevistas y sorpresas. Y mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, porque el Fidel 2025 aún tiene mucho más para ofrecer. A partir de iniciar la programación automática, disfruten de nuestra música y tengan todos un bendecido resto de día. Gracias. Estás escuchando Radio Digital, generación de la radio online.